Lo que siento solo al verte es tan nuestro y es tan fuerte. Yo presiento que nacimos en momentos diferentes. Que está en tiempo que me digas que vamos contracorriente. No permito que me digas de quién quiero enamorarme, que de ti debo alejarme, de que puedo ser tu hija. Si fuéramos de la mano, señalarían con el dedo, porque la segura marca dos extremos. Dos extremos, una rosa y una espina, con un beso en esa esquina cada noche. Segura marca, dos extremos.